Viernes 2 de marzo, para estudiar y meditar. Comillas, el espíritu de liberalidad es el espíritu del cielo. El espíritu de egoísmo es el espíritu de Satanás. El amor abnegado de Cristo se revela en la cruz. Él dio todo lo que tenía y luego se entregó a sí mismo para que el hombre pudiera ser salvo. La cruz de Cristo apela a la benevolencia de cada seguidor del bendito Salvador. El principio ilustrado allí es dar, dar. Si esto se realiza con verdadera benevolencia y buenas obras, es el verdadero fruto de la vida cristiana. El principio de los mundanos es conseguir, obtener, y así esperan lograr la felicidad. Pero cuando este principio ha dado todos sus frutos, se ve que solo engendra miseria y muerte. Revion Herald, 17 de octubre de 1882. Preguntas para dialogar. 1. ¿Qué es lo que hace que el egoísmo sea tan contrario al Espíritu de Cristo? ¿Qué cosas conscientes podemos hacer que nos ayuden a protegernos de lo que es una actitud tan natural para un ser humano caído? 2. Comillas, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios capítulo 9, verso 7. La palabra griega traducida como alegre aparece solo una vez en el Nuevo Testamento y es de la que obtenemos la palabra hilarante en español. ¿Qué debiera decirnos esto sobre nuestra actitud al dar? 3. Haz una lista de todo lo que has recibido en Cristo. Ora al respecto. ¿Qué debiera enseñarte esta lista acerca de por qué debemos dar en respuesta a lo que recibimos? Al mismo tiempo, ¿qué te enseña tu lista sobre cómo incluso nuestros mejores donativos, dados por los mejores motivos, pueden parecer tan insignificantes ante lo que hemos recibido? 4. ¿Por qué el egoísmo nos garantiza que llegaremos a ser miserables? 5. Piensa en alguien de la familia de tu iglesia que esté pasando por algún tipo de necesidad en este momento. ¿Qué podrías hacer, incluso ahora mismo, que pudiera llegar a satisfacer la necesidad de esta persona? ¿Qué puedes hacer incluso si esto implica un penoso sacrificio de tu parte?